oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Isaac Chocró, dramaturgo venezolano que seduce al espectador con su humor lúcido en el abordaje de los vaivenes del día a día. Un día dijo: si alguien está vivo, tiene dos características esenciales: curiosidad y sentido del humor. La gente pierde la curiosidad, puede tener 20 años y la perdió. Y sin sentido del humor se te vuelve todo un fastidio, un drama y una pip. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.